Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. Buenos días, amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana. El día de hoy les vamos a comentar el concierto que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que nos trae obras conocidas con este movimiento Sturm und Drang, en español Tormenta e Ímpetu. Este movimiento literario y musical, vamos a hablar de él, de lo que significó en el tiempo y de grandes autores que pertenecen a este movimiento. Pues esta noche está en la batuta como director invitado Rafael Palacios. Él pues se inicia aquí en la Universidad Veracruzana y ha venido en otras ocasiones, ya desde el viejo continente en donde radica, a dirigir la Orquesta Sinfónica. Él interpreta obras propias del movimiento estético conocido como Sturm und Drang, Tormenta e Ímpetu. En esta noche, en la sala Tlacná, en el Centro Cultural, a las 20:30 horas, y el sábado 12 a las 17 horas en la Iglesia de Guadalupe, en Coatepec, nos trae obras de este movimiento Sturm und Drang tormenta e ímpetu. Estamos escuchando la primera obra de Johann Christian Bach, uno de los hijos de Johann Sebastian Bach. Es precisamente la Sinfonía en Sol Menor, número 12, opus 6. Dura alrededor de 12 minutos, 13 minutos. Esta obra, que tiene tres movimientos, un allegro, un adagio, piuttosto adagio y un allegro molto. Esta obra en Londres se mantuvo al margen del desarrollo de esta nueva forma musical. Londres no había entrado a este movimiento Sturm und Drang, o Tormenta e Ímpetu en español, hasta la llegada de dos compositores extranjeros, Carl Friedrich Abel y precisamente Johann Christian Bach, que nace en 1735 y muere en 1782. Son ellos representantes de la vanguardia musical europea, que desde 1765 se dedicaron a promover series de conciertos públicos por suscripción, estableciendo así las bases de la moderna vida concertística londinense. Pues todas las obras que escucharemos esta noche están en tono menor. Esta primera obra, esta sinfonía chiquita, la Sinfonía en Sol Menor opus 6 de Johann Christian Bach, si vemos un poquito las características más importantes del estilo de este hijo de Bach, Johann Christian, en Londres, está el haber utilizado la ley del contraste como un principio. Bueno, pues los contrastes frecuentes en las obras de autores anteriores a él habían sido utilizados de forma accidental. Con Johann Christian Bach, los bruscos cambios de un paisaje rápido y violento a otro lento y calmado pasan a ser habituales, lo que hace que sus páginas sinfónicas sean mucho más ricas y originales. Johann Christian, el hijo más joven de Johann Sebastian Bach, nace en Leipzig y recibió sus primeras lecciones musicales de su padre. En 1750, tras la muerte de este último, se trasladó a Berlín para estudiar con su hermano Carl Philipp Emanuel. Entre 1754 y 1760, permaneció en Italia como director musical de la corte de Antonio Litta en Milán. Desde 1760 a 1762, fue organista de la catedral de esta ciudad y simultáneamente a este cargo, con sus estudios en Bolonia, bajo la tutela del compositor italiano Giovanni Battista Martini. Ya en 1762, Johann Christian Bach se instala en Londres, donde ejerce como profesor de la reina. Parte de su éxito se debió a su maestría en la dulce y melódica ópera italiana, entonces de moda en la capital británica. Y desde 1764 hasta su muerte, organizó junto con el compositor alemán, afincado en Londres, Carl Friedrich Abel, una serie de conciertos muy celebrados gracias a los compositores que participaron en ellos. Uno de estos compositores fue el niño prodigio de 7 años, Wolfgang Amadeus Mozart. Bach compuso su docena de óperas, varias sinfonías, conciertos, obras para piano y música de cámara. Este hijo del gran Bach. Y pues es Johann Christian Bach que se incluye en este programa Tormenta e Ímpetu que nos trae el maestro Rafael Palacios esta noche, el movimiento Sturm und Drang. Thank you. Bueno, pues otra de las obras que nos trae el maestro Rafael Palacios es esta pequeña sinfonía también de alrededor de 13 minutos, también en tono menor, todas vienen en tono menor. Es la sinfonía en re menor número 50 de Christian Canavir. Completo Johann Christian Innocenz Bonaventura Canavig. Nace en el 731 y muere en el 798. Fue un violinista, compositor y maestro de capilla alemán de la música del clasicismo. Fue un prolífico compositor de unas 200 obras. Continuó el legado de Johann Stamitz y llevó a la orquesta de Mannheim a ser una de las mejores en Europa, alcanzando un grado de perfección hasta entonces nunca visto, particularmente en los cuidadosos graduados, crescendos y disminuendos. Pues esta es la segunda obra que nos trae el maestro Rafael Palacios. Él es un especialista precisamente en este movimiento de Sturm und Drang o Tormenta e Ímpetu, como se dice en español, Tormenta e Ímpetu. Este movimiento, este maestro Rafael Palacios es originario de Puebla y obtuvo doctorado en musicología por la Universidad de París de la Sorbona. Además de maestría con distinción en oboe moderno, oboe barroco, música antigua y música de cámara para los conservatorios real de Bruselas y de Rotterdam. El maestro es un excelente conocedor de música antigua y nos ha estructurado un programa maravilloso. Otra de las obras que nos presenta esta noche es la sinfonía en sol menor de Johann Anton Fields y de Johann Baptist van Hall, la sinfonía en do menor. Como ocurre con la mayoría de los movimientos culturales y estéticos, Sturm und Drang fue una corriente que se vio reflejada inicialmente en la literatura. Sturm und Drang, tormenta e ímpetu. Esto fue a mediados del siglo XVIII. Entre sus propuestas estaba conceder a los artistas una mayor libertad de expresión al permitir amplia subjetividad individual. Es algo de lo que el maestro procura a la hora de dirigir a la orquesta. Esta subjetividad, esta amplia individualidad para expresar estas obras del movimiento Sturm und Drang. Y bueno, en particular promover los extremos de la emoción en contraposición a las limitaciones impuestas por el racionalismo de la Ilustración, es lo que pretendía y pretende este movimiento, el de tormenta e ímpetu, como se ha llamado al concierto de esta noche. Le permite al músico extenderse hacia manifestaciones como la pintura y la música, que se constituyó como precursor del romanticismo. Dijéramos que esto es el prerromanticismo, sobre todo conocido como el prerromanticismo alemán. Thank you. Es precioso el programa de esta noche. De veras, le recomendamos que vaya, que acompañe a nuestra orquesta. Si por alguna razón no puede ir, pues ya sabe que Paco Aragón transmite el concierto. Ya empieza con sus comentarios desde las 20 horas aquí en esta frecuencia universitaria. Y esta es la tercera sinfonía en sol menor que nos trae el maestro Palacios de Anton Fields. Esta sinfonía, también chiquita, de 14, casi 15 minutos, tiene cuatro movimientos: un allegro, un andante, el minué y el allegro assai. El allegro que estamos escuchando. Conciertos, nos dice el maestro Rafael Palacios, que nos los presenta como referencias en donde se establecen ventanas sonoras para el asomo hacia lo que sucedía en el contexto de este movimiento Sturm und Drang. Tormenta e ímpetu. Estas piezas que escucharemos en la noche tienen en común algunos elementos que se presentaban frecuentemente en su composición: tonalidades menores, prominente uso de la sección de cuerdas y explosividad emotiva. Tonalidades menores de las cuatro sinfonías que nos trae el maestro, que ha seleccionado del movimiento Sturm und Drang, Tormenta e Ímpetu, dan el resultado, como resultado, una atmósfera turbulenta y sombría que se reflejaba paralelamente en el claroscuro pictórico tan empleado en las pinturas de aquella época. Anton Fields, un nombre completo, Johann Anton Fields, bautizado el 22 de septiembre de 1733 y pues muere en 1760. Él es un compositor clásico alemán que pertenece a este movimiento Sturm und Drang. Este movimiento Sturm und Drang, que en español se traduce como tormenta e ímpetu, fue un movimiento literario que también tuvo sus manifestaciones en la música y las artes visuales, desarrollado en Alemania durante la segunda mitad del siglo XVIII. Thank you. comentábamos, en este movimiento se le concede a los artistas la libertad de expresión, a la subjetividad individual y en particular a los extremos de la emoción en contraposición a las limitaciones impuestas por el racionalismo de la ilustración y los movimientos asociados a la estética. Así pues, se opuso a la ilustración alemana y pues así es como es precursor del romanticismo alemán. Bueno, hablando también de la literatura en este movimiento Sturm und Drang, este Tormenta e Ímpetu, este movimiento reúne durante algunos años temperamentos de gran vitalidad de la vida literaria. Amén de dos principiantes entonces y más adelante figuras gigantescas como Schiller y Goethe, que con posterioridad superaron la fase impetuosa adoptando una nueva concepción humanística. El manifiesto programático más significativo del Sturm und Drang apareció en Estrasburgo en 1773 y fue la colección En torno al carácter y el arte de los alemanes. Es así como el romanticismo alemán está precedido precisamente por este Sturm und Drang. We'll be right back. pues la última obra que estamos escuchando, que presenta la Orquesta Sinfónica de Xalapa en este programa Sturm und Drang, Tormenta e Ímpetu, pertenece a Johann Baptist van Dahl y se trata de la Sinfonía en Do menor, con una duración también de unos 15 minutos. Johann Baptist van Dahl nace en la República Checa en 1739 y muere en lo que era el Imperio Austriaco a la edad de 74 años en 1813. Compositor, organista, violinista, violonchelista, pianista y profesor de música. Dominó varios géneros como la música clásica, la música litúrgica y la ópera. Johann Baptist van Dahl era un escritor prolífico. Para satisfacer las demandas que se le hicieron y se le atribuyen 100 cuartetos, al menos 73 sinfonías. Esta noche escucharemos su conocida sinfonía en Do menor. También tiene 95 obras sagradas y una gran cantidad de obras instrumentales y vocales. Muchas de las sinfonías de Van Dahl están en claves menores y se consideran muy influyentes en el movimiento Sturm und Drang, Tormenta e Ímpetu en español, de su tiempo. Hace uso de semicorcheas repetidas, repetidas corcheas, pausas repetidas, silencios, marcas dinámicas exageradas. Y todas estas características aparecen en la primera gran escala de Mozart, Sinfonía Sturm und Drang, de la número 25 en sol menor, que es el 183, en el año de 1773. Este tipo de estilo también aparece en la Sinfonía 83 de Haydn, en la sol menor. Pues sí, Mozart y Haydn también pertenecen al movimiento Sturm und Drang. Esta noche el maestro Rafael Palacios, que dirige a la Orquesta Sinfónica de Xalapa, nos trae a estos cuatro compositores: Johann Christian Bach, hijo de Johann Sebastian Bach; Christian Cannabich, también nos trae Anton Fields; y a Johann Baptist van Dahl. Así que, pues, cuatro sinfonías pequeñas, pero muy hermosas de este movimiento, Tormenta e Ímpetu, de Johann Christian Bach, la Sinfonía en Sol menor, la número 12, de Christian Cannabich, la Sinfonía en Re menor, la número 50, de Anton Field, la Sinfonía en Sol menor, y esta que escuchamos de Johann Baptist van Dahl, la Sinfonía en Do menor. Así que el maestro, pues, ha escogido estos tonos menores característicos del Sturm und Drang. Thank you. pues nos despedimos escuchando esta sinfonía en do menor de Johann Baptist Van Hall, y le recordamos que los boletos para el concierto de este viernes 11 se pueden adquirir en la taquilla de la Tlacna, de la Sala Tlacna, que está ubicada en Ausby, aquí en Jalapa. Los precios van de 120 a 80 pesos para público general, así como 30 pesitos para estudiantes con credencial. Para más información, consulte el sitio oficial www.orquestasinfonicadejalapa.com o en su Facebook, Orquesta Sinfónica de Jalapa. También está en Instagram, @osxv. No perdamos la oportunidad de acercarnos a esta música antigua que la dirige un gran conocedor del movimiento Sturm und Drang, que es el maestro Rafael Palacios, y que repite este precioso programa mañana ahí en la iglesia de Guadalupe, en Coatepec. Hoy aquí en la Tlacnac a las 8:30 y mañana sábado 12 a las 5 de la tarde en la preciosa iglesia de Guadalupe en Coatepec. Un lugar precioso precisamente para conocer más de esta música antigua, esta tormenta e ímpetu. Radio Universidad Veracruzana presentó El ensayo y sus protagonistas, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Voz y producción, Silvia González Durán. Silvia González Durán.